musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Ethan Hawke se suma a Moon Knight. La próxima serie de Marvel que se estrenará en Disney Plus integró al actor que compartirá elenco con Oscar Isaac. Por ahora se desconocen los detalles sobre su papel, pero posiblemente sea el villano principal. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.